Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. ¡Estamos escuchando Matriarca! ¡Síguenos por playmotiv.cl! Muy buenas tardes, Pao. ¿Cómo estás tú? Hola, Mona. ¿Cómo estás? Oye, quiero saludar muy agradecidamente a todas nuestras matriarcas escuchas, a nuestros matriarcos escuchas también. Oye, me preguntaste cómo estaba y no me dejaste responderte. Es que me explayé más de la cuenta. Quería hablar. Ya, pregúntame de nuevo para responder. Ya, 1, 2, 3. Hola, Mona, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Oye, Pao, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo mira, estado fíjate este que ha estado tranquila, bien. Podría estar mejor, creo que O sea, creo que la semana de todos podría estar mejor de cualquier sí, manera, ¿no? O sea, ver las noticias es terrible. No, te juro que me dan ganas de ir a aprender, no sé, ir a los pacos, tirarle piedras. Yo creo que eso es lo que me tiene más reclamar. Sí, igual fue cuático la semana pasada, el tema del 10%, que parecía casi. Por un lado, es como re lindo ver a la gente interesada en algo que deberíamos estar interesados siempre, no solo ahora. No alcancé a cachar, no sé si tú viste la verdad, pero sí hubo gente que salió a celebrar o algo, no sé, un poquito. En realidad no hemos ganado nada, solo en un... No, pero es que necesitamos algo para que podamos decir estoy vivo, no sé, tengo esperanza, sí, porque sí. Se ve todo tan oscuro, nubuloso, negro. Creo que lo mejor de la Cámara de Diputados de la semana pasada fue la corrida a lo Naruto de Pamela Hicks. Y hermoso. La cagó. Encuentro hermoso. Maravilloso. Sobre todo ahí el ministro de. No me acuerdo cómo se llama este ministro, pero está ahí con el celular. ¿Ah? Sí, que fue muy chistoso, pero ¿cómo está grabando? Sí. Bueno, ahora, a lo mejor lo pueden usar en su contra, anda tú a saber. Yo creo que. O sea, entiendo, pero me parece. Quizás esto de estar tanto tiempo encerrada me ha hecho ser cada vez más. Menos creyente. Me parece tan extraño estos diputados y ahora senadores que como que, uy, ya, ahora sí voy a votar por el 10%, no sé, algo me huele mal, me sí, parece extraño. Mira, hasta uno puede llegar a pensar que el virus mutó y se volvió buena persona, como lo decía nuestro exministro de salud, pero no sé, es como que es demasiado bueno para ser verdad. No sé, claro. Hay que verlo. Nosotros, bueno, este episodio es para el jueves 23. Nosotros estamos grabando antes, esperemos que el jueves 23 escuchen nuestro programa, que es el capítulo 12. Han llegado los alienígenas y este sea otro planeta, no otra ciudad. Oye, pero ¿sabes qué? Antes de que comencemos con el programa del día de hoy, que tenemos una invitada muy, muy interesante. Y yo necesito que me cuentes todo, antes que llegue para no estar tan perdida. No, si no estoy tan perdida, pero cuéntame antes para entusiasmar también a nuestra matriarca escucha, para que escuchen a nuestra invitada de lujo. Sí, antes de pasar a eso, Mona, te quería recordar las plataformas digitales de nuestro programa. Dale. En www.playmotiv.cl pueden encontrar todos los capítulos de la tercera temporada. Están en nuestro apartado de matriarcas y también encontrarán todos los capítulos de nuestras compañeras de la semana completa. Van a poder revivir los capítulos tanto de Mochilian Girls, de Rara, de Sexland, de Quien Puede Extremo de España, con nuestra amiga Cristi, que está en España, muy lejos. Van a poder encontrar Nativas Rebeldes. Van a poder encontrar muchos programas, pero lo más importante y lo que hay que destacar, todos liderados por mujeres. Así es. También nuestro WhatsApp, el más 569-5107-9753. El Facebook, Matriarcas Playmotiv, y el Instagram, matriarcas-playmotiv. Y también nos pueden encontrar en Spotify, buscando matriarcas / Playmotiv, y ahí pueden encontrar nuestros 12 episodios de la tercera temporada. ¿Qué te creí? Perfecto, Pao. Perfecto. Oye, agradecer también las manifestaciones de cariño, saludos, felicitaciones que nos han llegado. nos sentimos súper orgullosas, la verdad. Es como bien chochas. Sí. Porque la verdad es que esto lo hacemos con mucho, mucho cariño. Si bien la semana pasada bromeábamos con que hoy ahí se escucha a mi gata que está en celo de nuevo, pobrecita. No sé, pobrecita ahí la... Comparto con ustedes mi sentir porque estoy con esto ya hace dos días. Ella también reclama por ti, por todas nosotras, sí. Ahí gritando desde el balcón. Ahora, yo tengo gata hace poco, hace un par de meses, y ahora entiendo ese dicho de este que rasguñan las paredes. Como gata ahora, en celo. Sí, pobrecita, mira cómo está. Oye, pero si bien, como te estaba diciendo, llevamos ya tres temporadas, ha sido muy entretenido utilizar esta plataforma para hacer los programas. Esa es la cosa buena de la pandemia, te digo, que hemos podido... Hemos podido conocer nuevas plataformas que no logramos esta unión de ambas vía Zoom, vía streaming. No sé si lo dije bien, pero me quería cachipar. Oye, ¿te quería cómo te están viendo en vivo el tiro o no es eso? No. El streaming parece que sí, no sé, bueno, hay que empezar a buscar, lo podemos buscar y poner una palabra en español, no sé por qué tenemos que poner todo en inglés. No, oye, ya pues cuéntame, ¿con quién vamos a estar hoy día? Oye, Jenny Adaros, no sé si te llama la atención ese nombre, si te suena Lady Garfia, por ahí. Me suena, pero la verdad es que si es que no está en categoría menor de 7 años, no cacho. Escucha, es que veis puros monos, pues mona. Puros monos, ya estoy. Pero ya tengo claro mis gustos infantiles. Todo que sonó raro eso, pero. Sí, no. Es muy fuerte eso, lo vamos a tener que editar. Oye, no. Te quería comentar, bueno, Jenny Adaros es, bueno, ella misma se autodefine como una stand-upera en rodaje. Ella está, parece nueva en esta escena del humor, de la comedia. Está ya en estas plataformas online con un show que se llama La Hora Negra, que participan son cuatro comediantes. Está bastante bueno porque es de humor político más de la sátira. Yo creo que los comediantes están diciendo todo lo que uno no puede decir. Oye, entonces, ya, y ella, entonces escuchémosla a ella, vos, para que nos cuente todo esto, súper interesante. Yo creo, a mí me gustaría que ella se presentara, que nos comentara cómo fue, cómo partió todo el tema del stand-up, de la comedia, cómo partió también el tema que ella también trabaja varios talleres, que es educar en igualdad, es madre, es una mujer. No me adelantís tanto, vos, para que nos cuente ella. Ya, bueno, ya. Oye, ya. Pero lo más importante es que es una mujeraza, se las trae. Yo la encuentro demasiado empoderada en su rol como comediante. Queremos compartir con ella, queremos conversar con ella, conocerla más, qué nos va a decir. A lo mejor nos manda la chucha, ¿qué tanto, wea? Porque oye, ¿qué te gusta a ti que te manden a la punta del cerro, sí, papo? Me gusta, para poder salir a algún lado, ¿no? Que me manden a la chucha, quién sabe con cuánto weón me voy a encontrar allá y weón. ¿Cuánto uno no ha mandado? Allá nos vamos a encontrar todos. ¿Ah? Te vas a encontrar con la mitad de mi parentela. No, mentira. ¿Viste? Pero ya. Dejamos entonces que ella se presente para que nos comente un poco de su vida, de sus futuros como comediante, de sus talleres que son muy interesantes y que queremos conocer. Ya, pues, Pau, por favor, ya me tienes loca, dime, cuéntame. ¿Llegó, no llegó, está, no está, por la favor? La espera valió la pena. Ahora que lo dejamos con ustedes. Parece show de comedia, ¿no? No, dejamos con usted para que nos cuente de su vida, de cómo llegó a la comedia, de sus talleres que son muy, muy interesantes, de La Hora Negra, que es muy buen show de stand-up. Jenny Adaros. Aplauso virtual. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy muchas gracias. De hecho, nunca me habían presentado tan bonito. Siempre como esta, tal por cual, que no sé qué. Así que, sí. Y nada, pues súper agradecida de que ustedes se hayan tomado este espacio para invitarme. Y yo feliz de todo lo que tenga que ver con el matriarcado. ¡Wow! Hermoso. Sí, y finalmente también es una decisión, ¿no? Como decir, bueno, esto es uno, y desde ahí proyectar también los espacios para las mujeres, ¿no? Donde se nos dificulta constantemente, se nos van poniendo, no sé, en el camino cositas que nos van desviando, ¿no? Siempre se nos dificulta. Pero bueno, estamos agradecidas de la invitación de ustedes y a conversar de todo un poquito. Oye, bienvenida, porque yo soy la más curiosa, porque quiero saber todo, quiero saber de ti, cómo parte toda tu historia. Cuéntanos todo lo que nos puedas. Ya, contarle, mira, bueno, como tú, como la Pau decía, mi nombre es Jennifer Adaros Villegas, digo mi segundo apellido porque creo que es fundamental. De hecho, tenía una profe en el colegio que nos bajaba puntos y no poníamos el segundo nombre. Ay, qué bueno. En un contexto que no éramos, nadie era feminista, pero yo iba en colegio para mujeres. El feminismo no lo conocíamos, que no teníamos referentes ni nada. Entonces, esa fue una de mis primeras referentes y dije, uy, cierto, ¿ah? Porque nosotros acá todavía no tenemos la posibilidad de elegir qué apellido queremos ponerle a nuestro claro. hijo primero. No, y además que el apellido femenino, o sea, el de la mamá primero, parece casi un castigo a veces, pues. Como que, ay, estás exacto. sola. Soy una mujer feminista. Digamos hace ya unos 6 años más o menos que digo camino y soy una feminista en construcción, porque creo que este proceso es así, como que está ahí todo el rato arriba y entendiendo y dándote cuenta y sacándote el machito interno y luchando como con toda esa cultura. No, a mí me pasa que de repente no puedo decir tanta crianza machista, porque yo creo que mi mamá, sin saberlo, era una mujer muy, muy dura, muy poderosa, que tenía sus machismos también, pero que me fue mostrando un camino como de mujer más empoderada. Yeah. Y por otro lado era loco, porque tenía un papá que yo le decía muy femenino, muy desarrollado su parte femenina, muy del llanto, muy de emocionarse con todo, con un comercial. Estoy muy sensible, que de repente era como que, vean, ya, pero igual es como mucho igual. Y bueno, todos somos súper llorones, súper sensibles y todo. Entonces, y bueno, empecé a caminar por esto este camino del feminismo. Y tomo la decisión a raíz de que quedo embarazada de mi hija, Pascuala, que tiene 5 años. Yo, chiquitita. Sí, y es una. Y cuando me enteré que era mujer, fue todo un suceso, porque yo, esa guagua se llamaba Lautaro. Ah, Lautaro, bien. Era Lautaro y el Lautaro. ¿Cuánto rato fue Lautaro? Un par de meses fue Lautaro, y nos enteramos que era Pascual al final, pero después pasaron 2 años y nació Lautaro. Okay. Entonces siempre estuvo pensado, digamos, y ahí yo digo, salgo del closet como totalmente, o sea, como posición política. El feminismo para mí tiene que ver como con eso, como con tu, no solamente con el ser, sino que con el parecer, claro, y con el actuar feminista, ¿no? ¿Qué es lo que trato de hacer, aunque muchas veces me voy tropezando? Entonces, por eso, siempre que me se hizo mujer, feminista, madre, y de profesión, de oficio ahora, estoy haciendo comedia hace un poco más de 1 año y algo, 1 año y medio aproximadamente, y de profesión soy trabajadora social y magíster en psicología social. Entonces es una combinación de todas estas cuestiones que les comento. Tienes una mirada que surge todo, los talleres, las ganas de hacer cosas, las ganas de subirse a un escenario, de decir, de no quedarse como en silencio, y tener la posibilidad de tener un escenario donde poder decir algo. Entonces todo, la higiene es todo eso. Ah, y también es discapacitada. Y se lanza desde ese espacio también, y es esposa y es compañera de un hombre muy bacano, que es David, y todo eso es la Jenny, digamos, ese conjunto de situaciones, de personas también. ¡Ay, qué linda! Pero eres Lady Gaga. Oye, Jenny, tiene un montón entonces para contarnos, por Dios. O sea, Como que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno es súper loco, porque cuando a uno le preguntan, ¿no? ¿Cómo definirte quieres? Y yo creo que es eso, uno es un conjunto de personas finalmente, como de situaciones, de cosas que haces y de personas que te construyen también. Claro, como donde miráis la vida varias veces al día al final. Claro, porque uno y todos los que van haciendo que tú seas algo, ¿cachai? Y que me ha pasado en la comedia, como en este tiempo, como todas estas personas que han estado alrededor, familia, amigos, no sé, pues colegas comediantes, no sé, que uno los mira con una tremenda admiración y que construyen también tu forma de hacer comedia, que te dan los espacios, los escenarios. Entonces, eso creo, que uno es como un cúmulo de cosas. ¿Y cómo nace la comedia en tu vida? ¿Cómo llega? ¿Cómo te levantaste un día? ¿Te levantaste un día? Quiero ser comedia, ¿no? Como lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero, ¿cómo llega a tu vida? A lo mejor hubo algún referente, o ganas de como... Sí. De hablar y tal. Sí. Yo creo que nos pasa a muchos que... como que estamos metidos en este rollo de la comedia. O no sé si les pasa mucho, porque igual esto como comediante medio depre, pero por lo menos yo era como de chica, como muy alma del hueveo, como muy buena para la talla, muy como, no sé, pues con mis compañeras en el colegio, en mi casa. Yo creo que también el humor funcionó conmigo muy como arma de defensa, ¿no? Porque yo soy, como comentaba, una persona en condición de discapacidad, pero yo no nací así, yo me accidenté a los 9 años. Entonces fue un accidente súper traumático, sobre todo para mi familia. Uno cuando es chica y te pasan estas cuestiones como que decir, bueno, yo antes no me daba la rueda con dos manos, bueno, ahora me la voy a tener que dar con una. Como que no dimensionáis la gravedad de las cosas, ¿cachai? Claro, yo era chica, tenía 9 años, era como que, puta, antes tampoco me abrochaba los zapatos, bueno. Entonces como que ahora es como la misma weá, ¿cachai? Como hacer lo mismo. Claro, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que hay cosas que de verdad no se te van a complicar hacer, aunque ahí, y eso me pasa mucho como en el escenario, como decir, bueno, soy una mujer que también me perdono hartas weas y soy súper relajada y si no puedo ser una wea, ya, filo. Como que también eso es malo porque tampoco soy insistente. Como que no persisto las cosas. No se puede, ya, chao, filo, caché. No me puedo abrochar esta wea, ya, chao, me compro una wea que me la meta, nomás no me tenga que desabrochar. Okay. Si voy a un restaurante, no tengo que me pique la carne, weón, dame 3 lechugas, me da lo mismo, ¿cachai? Como cosas así. Entonces, por eso siento que el humor un poco funciona como esta herramienta porque yo sentía que, mira, ya ahora vengo a hacer el clic, como el humor es una herramienta no para mí, para salir de mi pena, tristeza, sino que era para sacar a los demás de la pena y la tristeza que ellos tenían, no sé, de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mi amigo, que yo creo que ellos estaban más tristes que yo. Entonces empecé como a exacerbar de alguna forma eso como del chiste para olvidar un poco el filo, ¿cachai? O sea, en el fondo la vida tiene que continuar porque si no, no puedes seguir llorando sobre lo que... Finalmente entrar a la Teletón también es como una patada en la raja, Leo. Yo, porque, claro, yo entré como en ese tiempo con mi personal estéreo, año 94. Y mi lápiz. Y mi lápiz, por supuesto, infaltable. Y con mi bolsita con mis cassettes. Y, puta, y entré como a un lugar donde había niños que estaban para la cagada, así, como, no sé, no se movían. Y yo me sentí un poco ajena a ese lugar, como, loco, yo no pertenezco acá, donde están los niños como enfermitos, ¿cachai? Y siempre lo miré muy de afuera, muy como esto no es lo mío, pero también te enseña y te muestra que Oye, hay gente que de verdad, o sea, su condición de discapacidad es realmente discapacitada, o sea, no puede hacer muchas cosas. Y bueno, todo eso, qué sé yo, fue generando como esta Jenny muy como buena para la talla, muy buena para el carrete, para el hueveo, y así fue como pasando la vida, y cuando yo llevo 10 años de matrimonio, y ya como al quinto año era como, ya, y la guaguita, y yo como que haciéndome bien la hueona hace rato, así, ¡sabe, más adelante! Bueno, y nacen mis hijos, cosa que yo, ahí es el momento, por primera vez que yo tomo una responsabilidad real, ¿cachai? Como que todo el resto era como... Si se puede bien, si no... Si alguien quiere pagar la luz, yo jamás iba a... O sea, todo eso lo tenía, todas las cosas importantes las veía mi marido y era como, bueno, entre menos responsabilidad me di a mí porque yo tengo una cabeza de pollo, se me olvida todo, no sé qué. Y ahí fue como que, chuta, o sea, esto es responsabilidad mía, estos dos cabros chicos, ¿cachai? Entre darles teta, entre aprender a mudar, y ahí viene todo el tema de como, todos como, oye, la Jenny, ¿cómo la va a hacer? Bueno, y mi mamá así como, ¿pero cómo la va a decir? Puta, ¿pero cómo? Tengo que hacerlo nomás, pues, bueno, veré la forma, no sé. Ahora mis hijos son adictos al muñón, weón. Bueno. Me agarran, me dan besos, me lo chupetean, me lo weón, así como que la weón juguete. Este es el juguete incorporado de la mamá. Y puta, bueno, y eso implica, obviamente, dos guaguas súper juntas. Implica quedarte mucho tiempo en la casa también, pues yo opté por dejarle trabajar. Claro. Y fue así como que ya, esta es la decisión y... porque yo no quiero que me cuenten lo que hacen mis hijos, yo quiero estar ahí, quiero verlo, quiero bla, bla, bla. Bueno, y surge todo esto, y tengo la posibilidad en esta cultura capitalista, en este país tan deteriorado, weón, por el capitalismo, tengo la posibilidad, digo yo, de quedarme en la casa, porque sé que hay un montón de mujeres y de mamás que les encantaría quedarse, weón, y es imposible, porque no dan los sueldos, porque no dan nada. Entonces, digo, bueno, tengo esta posibilidad de quedarme y lo hago, pero claro, después ya se fue alargando con la otra guagua, y ¿sabes qué? David empezó un año antes de yo hacer el curso, porque yo hice un curso de stand-up con la Bernardita Ruffinelli. Un año antes él empezó, Jenny, hace un show de stand-up para mi cumpleaños, un show de stand-up. Y yo, weón, le dije, no tengo idea, esa weá, no sé cómo se... O sea, típico que el referente de uno es como la Nata Valdebenito, ¿cachai? Yo a la Bello lo seguí hace años, o sea, cuando tú lo encontraste que era el imbécil más grande del universo, yo lo amaba con locura y mi mamá decía, vos estás enferma, weón, ¿cómo te puedes hacer eso, weón? Se habla puras tonteras, un idiota. Y yo lo seguía, bueno. Y viene todo esto, qué sé yo, y se da la posibilidad de hacer un curso el verano del 2019, como que ya mi hijo estaba más grande y todo, o sea, igual tomaba teta, tenía un año 8, pero nos arreglamos, qué sé yo, con mi suegra, que puta es la raja, porque se quedaba siempre, ya no, me decía, haga usted, vaya nomás, y yo me quedo con los niños, y la weá, y ahí nos arreglábamos. Y se queda con los niños y yo empecé a hacer este curso. Pero para mí fue una salida de escape a la maternidad finalmente, ¿cachai? Como al agobio de estar todo el tiempo como con ellos, de ser sola la Jenny mamá, mucho tiempo. Porque, ¿cuánto fueron? ¿Como 3 años más o menos, no? Un poquito más. Puta más. Porque imagínate, mi hija nació en el 2015 y mi hija tenía un año, 4 meses, cuando yo me entero que estoy... Mira, sí. Me tomé una cerveza y me enteré al otro día que estaba embarazada de mi hijo. Y fue una weá así como que yo dije, ya, ahora, bacale, voy a empezar a quitar la teta, voy a tomar una cerveza, weón, y al otro día, pa, embarazada otra vez, weón. Y lo miraste a él. Sí, claro, fueron 10 segundos de llanto en el baño, y fue así heavy, porque la weá, entonces David me dice, que estaba embarazada, o sea, estaba embarazada. Y fueron 10, y después yo dije, no, weón, al segundo hay que tirarle buena onda porque sale medio weyado de repente, entonces ya, no, ya va a pasar, No, lo lloré, salió hueveado igual, da lo mismo. Porque, y bueno, ahí viene a hacer este curso que yo entro como para disfrutar, para pasarlo bien un rato y todo. Perfecto. Y empezó, y me gradúo del curso de stand-up, que es súper loco, porque yo ahí digo, ya, aquí, como que, yo no sé si creo tanto como en el universo y la weá, pero como que dije, ya, acá hay algo, porque me graduó el 27 de marzo, y yo el 27 de marzo también estoy de aniversario de matrimonio. Entonces, 10 años después, fue como dos cosas como bacanes en el mismo día, dije, ya, ¿qué, qué onda? Y de ahí, qué sé yo, Bernardita me empieza a invitar a abrir un show. Después conozco a otro compañero de comedia, que es mi amigo hasta ahora, que estuvo en La Hora Negra ayer, que es el Mauro Acuña. Y el Mauro, nada, me mira un día en un show, la primera vez que yo me subía a una tarima, toda Kuma, en un bar, con un micrófono, con el papel en la mano, tratando de ser chistosa para gente que no te conoce. Esa weá es súper heavy, porque uno dice, ah, no se lo divertía, pero con los amigos, po. Claro, te celebran todas las playas, claro. Yo me subo con mi edad, no sé yo, y claro, mi humor es bien negro y me río harto de mi condición de discapacidad y todo, no sé qué. Entonces yo tiré un chiste sobre mi mamá, qué sé yo, que mi mamá, se los voy a contar. Ya. Yo digo que mi mamá, que yo le tengo que obedecer porque mi mamá tenía harto carácter, entonces un día yo no lo obedecí y mi mamá me dice, ¿vos querés terminar escribiendo con los pies? Digo, esa weá. Mira, que es un chiste de la muerte. Mira la cara de la Pau. Fue una cara de impacto ya. Te puedo decir que ese chiste provoca esa misma cara, Pau, ¿no? Te sientas impactada. La mona se nota que le gusta el humor negro porque se rió al tiro, weón. Sí, pero la mayoría de la gente tiene toda actitud, Pau, que es como, weón, lo que dijo. Yo digo, efectivamente, digo eso, y bien, y el Mauro que estaba atrás, yo no lo conocía, weón, se empieza a reír, y el weón no lo podía, lo tuvieron que esconder debajo de la mesa. Yo no sabía cómo reaccionar frente a eso, porque era la primera vez y yo decía, chucha, lo habré cagado, estará bien, habré escuchado, se estarán riendo de otra weá, me pasé 80 rollos. Sale ese show, qué sé yo, y él me ubica y me invita, y empezamos a hacer cosas juntos, y con otro grupo compañero, y empieza a surgir esta weá que yo pensé que era como un show buena onda y para los amigos, y resulta que empieza a salir uno, y después empieza a aparecer un colectivo, y después la Bernardita piensa otro show, que ese es uno de mis shows, de los shows como más emblemáticos, entre comillas, porque hace un show que se llama American Horror Comedy, que no sé si ubican la serie American Horror, hay una del Circo Freak, sí. Y me agarra a mí, una buena sin mano, a un weón en silla de ruedas, que es el Teniente Dan, que esto es la Teletón, nunca me acuerdo el nombre del Teniente, weón. No lo cacho a él, pero me imagino la alusión también al de este calle que corre. Sí, de al Forest, teniente de Forest. Claro, sí, sí. El teniente, el Mauro Riff. Y la Nico Lizama, que es otra compañera también, que no tiene discapacidad, pero ella dice que es la más difícil de ver en el escenario. muy divertida. Y para el estreno invitó a la Bernardita a un tipo argentino que es mío, Mauro mío, ya no, el Jairo mío. Y Jairo le faltan sus dos manos, ¿cachai? Yeah. Por un accidente y todo. Bueno, juntáis esta manga, bueno, es muy raro, y así esto, y en la puerta un drag queen, o sea, una weá muy friqueada. Es un show muy bonito, es muy teatral, pero muy freak. Y obviamente ella es la dueña del circo y nos presenta esta rareza, estos bichos raros, no sé qué, bla, bla, bla. Y es un show que generalmente se llena, más mucha gente, porque es algo raro igual. Y también sirve como esta reflexión también de la discapacidad. En el fondo es como, bueno, ¿quién es más discapacitado que si tú o yo? ¿O qué es la discapacidad? ¿Quién es capacitado en hacer todo, cachai? Ahí se genera mucho eso. Entonces, Napo, ahí empezó la comedia y empezó a surgir y a surgir y a surgir cosas, invitaciones de teloneo con gente que yo jamás pensé que me iba a subir, no sé. Teloneé a Ruffinelli, teloneé a Leo Caró en un momento, a Pedro Ruminot. Actué una vez con la Belenaza, o sea, con gente que de verdad está como... la comedia en otro espacio. Y así empezó a surgir esto y empecé a planteármelo como una posibilidad de decir, bueno, de repente es un camino como con la profesionalización de esto. Al Alec, Flight de Chileno, con el Picho Viciani también, que son unos secos. Y así, pum, y así empezó a surgir la comedia y a brotar toda esta beta media artística, que yo creo que siempre como que la tuve igual. A mí mis papás eran como bien artistas, bien como del conjunto folclórico y la weá. Yo decía que en realidad es más del hueveo, pero también por ahí sale la cosa media artista y todo, y empezó a surgir esto, y a crear, y a juntarme con gente muy talentosa, que ahí uno va sapeando y va... Y es lo único que he sido realmente matea es esto, en mi vida, absoluta. Será porque a lo mejor el camino es lo que me gusta más, y así que así surge la comedia. Mira, o sea, ya nadie te para. Ni la pandemia, weón, que veníamos, pero así como avión, decíamos con una amiga, que ya, mi amiga lleva más tiempo, la Nico, dice, no, este año, weón, este es el año, como el hoyo, este es el año para sacar a Piñera del poder, loco, este es el año, pero ahí, y seguimos dándole del espacio que sea nomás, pues, como que, a mí no me freno, he estado... como con hartas cositas, me han invitado comediantes que están afuera, en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, que han llegado como, oye, tu perfil, no sé qué, me gustó tu Instagram, o te sigo, cacho lo que así, te he visto en algunos shows, y así surge, y a la gente parece que le gusta mucho el humor negro, y reírse de una buena que le faltó la mano, y todo eso, digamos. Oye, lo que estabas comentando, que bueno, es que este es un año como la callampa, todos lo sabemos y todos lo sentimos en nuestro ser. La hora negra es humor político y sátira. O sea, igual es fuerte entrar en ese lugar, porque no a todos les gusta el humor político, no hay tanto público, uno piensa que sí, pero es complejo, porque es donde uno dice, ¿entraré a ese lugar o no? Entonces aparece la hora negra, y que es un muy buen show. 4 comediantes, cada uno tiene las formas de hablar de lo que pasa desde un enfoque súper particular, porque los 4 son muy diferentes entre sí. Entonces también llama la atención que los 4 se complementan también en cuanto como a esta dinámica de que independiente que no haya una interacción entre ellos mientras está el monólogo, uh-huh. Igual se ve una conexión entre ustedes igual. Entonces es fuerte también ver cómo elaboran la hora negra. Entonces, ¿de dónde parte? O sea, obviamente el gobierno tiene material. O sea, no es indudable. Indudable. Todos los días hay material para poder hacer comedia, pero ¿cómo nace? Porque igual es fuerte trabajar el humor político. Sí, mira, este show, bueno, primero yo siempre, desde los inicios de mis primeros como textitos que hacía y todo, siempre le metí algo de política, siempre. Porque me parecía que el escenario es un espacio también para decir algo, ¿no? Como para esbozar. Hay que hacer reír, que eso es lo primero que tiene que hacer un comediante. Yo no voy a darte un mensaje de amor y paz y toda la weá, si eso lo puedo hacer a través del humor. Eso es fundamental, tiene que hacer reír sí o sí. Ponte tú, yo hablo de la discapacidad. En mis primeros textos era como hablar de la discapacidad y hablar de que Cecilia Morela era una persona con discapacidad. ¿Cachai? Porque no podía querer culiarse a Piñera, ¿me entiendes? O sea, yo no, esa weá no la concibía. Para mí era una persona efectiva. Y yo hablaba todo esto y hablaba de los ministros que te mandaban a hacer vida social, yo hablaba de los cacerolazos, que yo era la reina del cacerolazo, ¿cachai? Porque las cadenas de oración no las seguía, claro. Y que era la reina del cacerolazo. Yo esto lo hablaba mucho antes del estallido social, mucho antes. Por supuesto que cuando pasa todo esto, yo digo, ¡oh, bacán, más material! Y en el fondo, de alguna forma siempre me gustó el humor político. Es contingente, es lo que te hace reír, más cuando tenés políticos que son un desastre, y que de lado y lado, ¿cachai? Yo creo que toda esta discusión del 10% me da un poco de fe y pensar que, mira, hay una oposición de alguna forma, cosa que yo creía que estaba absolutamente sepultada y muerta, y quedaba para los libros y para las películas nomás. Pero siempre estuvo esa inquietud. Entonces, nosotros con el Mauro y con tres compañeras más teníamos un show que se llamaba Dulce Comedia Negra. Y comedia, esa era comedia negra, dura y pura. Y yo empecé con esta idea, como dije, bueno, hay que revivir, hay que hacer algo en pandemia con esto, pero no están los tiempos para hacer humor negro, porque... puta, no sé, porque había tanta gente que fallecía, que en realidad estaban todos... Y de una conversación, digamos, con Mauro, con mi esposo, con David, y yo empezamos a decir, oye, ¿por qué no se hacen algo político? Y estábamos bien complicados en el sentido de lo que tú dices, es como, primero tiene que ser súper contingente, ¿cachai? Porque van pasando cosas todo el tiempo. Y pues a cada rato. A cada rato. Entonces tiene que ser contingente, tiene que ser para todos lados, aunque efectivamente hay un lado que te da demasiado material y eso nosotros no lo podemos evitar, porque es una cuestión que tú decís todos los días, prendí la tele y decís, no, broma, esta weá, no puedo creer. Y ahí anotado. Entonces, hay un show tan mediático. Ahora, te digo, nosotros jamás imaginamos que la semana que íbamos a lanzar el show iba a haber toda esta discusión del 10% y que no había escenario más propicio para lanzar un show de comedia política. No, pero ni que lo hubiéramos planificado la wea, ni que le hubiéramos preguntado, wea, a la tía Yoli, como yo decía, a Walter Mercado, ¿cachai? Por el viejito que está muerto. Pero no había escenario mejor posible para esto. Y ahí se subieron los otros dos compañeros que son secos, que es Edwin Padilla, que es maldito gordo, que es un seco, y Rodrigo Silva, que es un comediante imitador en potencia y lo hace con una habilidad, con una gracia que es muy buena. Y claro, lo que dices tú, se juntan como estas cuatro personas que tienen cuatro estilos como para hacer comedia. Efectivamente mi personaje de comedia es como súper agreso, ¿cachai? Y en el escenario me pasa harto, porque bien de negro, bien rapaz, bien feminista, bien como con consigna, y me pasa en vivo que hay gente que se baja y me dice, pero uy, eres súper amorosa. Y bueno, así como si yo la fuera a matar, loca, no te voy a descuidar ni a hacer cenar, weón, ¿cachai? Así como, ¿cachai? O de chistes que me dicen, oye, pero eso te preguntan en el compín. Como que la gente, claro, es una cuestión tan, por ejemplo, una institución tan manoseada, tan mal hecho todo, que son capaces, ellos creen que efectivamente a mí me preguntan si puedo recortar con tijera o no. ¿Cachai? Como una de las preguntas, oye, te preguntan eso. Entonces, la hora negra surge como, yo digo, loco, es un grito desesperado de decir, esto es un show, es un circo, y démonos cuenta, pero también nuestra intención es que lo pase bien la gente un rato, ¿cachai? Porque está tan tenso todo, está tan polarizado. Y no quiero decir como polarizado en el sentido amarillo, ¿cachai? Como de, oye, el bien y el mal, lo polarizado, lo que está mal. No, es porque nos llevaron a este extremo, ¿cachai? De decir, o son ustedes o somos nosotros, porque no lograron que conviviéramos juntos, ¿cachai? Este es un país que no logra convivir. Entonces, finalmente, te ponen en un extremo, po, y te polarizan. Y esa es la realidad nomás, po, ¿cachai? Pero no es porque nosotros como pueblo, como hayamos querido llegar a esto, es porque los que manejan de cierta forma el gobierno, el Estado, o sea, estos güeyes se adueñaron del Estado, nos sí. quitaron el Estado cuando nosotros somos el Estado, ¿cachai? Entonces, yo dije, bueno, este es un momento en que tenemos que sacar a la gente, ¿cachai? Hacerlo reír de esto mismo que viene en la tele, exagerándolo y riéndonos de los personajes, de las posiciones. Y ahí surge, digamos, esta obra negra que le fue bastante bien, que la gente la recibió y que esperamos, en agosto vamos a tener otro show también, y también es lo bacán de ese espacio de comedia, que es comedia contingente, entonces a nosotros nos obliga también mentalmente a estar creando todo el rato, y ese es full desafío. Sí, es un tremendo desafío estar en esa tecla creativa todo el tiempo para generar mejor contenido en los shows, porque también pasa, hay muchos comediantes que tienen su show, que en bares los presentáis en distintos bares y presentáis casi lo mismo siempre. Claro, y funcionaba. Pues. Funcionaba. El tema online te obliga a tener material nuevo sí o sí. Sí, no es opción. Tengo la impresión que la gente ahora sabe más que antes también. Pues. Está más al tanto de todo lo que está pasando. Sí. Oye, pero qué entrete y entrete desde el buen lugar, así como desde que por Dios que hace falta reírse. Yo a veces me pido en el día tan enojada y que no sé por qué, aunque creo saber por qué, pues cacho que no es eso. Y falta como reírse de veritas, pues, no como desde la talla, porque yo ya estoy chata a reírme de las estupideces que dicen, o sea, reírme desde, como en ellos contándome estas tonteras, ¿cachai? Yo no he podido ver, la Pau pudo ver, ayer fue, ¿no? Sí. Yo no lo pude ver, pero claro, yo creo que me las cuenten. No quiero escuchar a la primera fuente. Yo quiero escuchar a ti contándome las estupideces que están diciendo esta gente. De todas sí, maneras. Lo que tú decís, Mona, es muy cierto, hay una rabia, hubo una rabia contenida por muchos años, o sea, yo la escuchaba a usted en el podcast hablar de un personaje de la tele, no voy a decir el nombre, solo voy a decir empieza con Po y termina con Lo, Ramírez, y un ser nefasto, weón, nefastísimo, bueno, y que no sabíamos que estaban tan enojados. Claro. Pero sí es lógico que no vas a saber, porque no conoces la realidad, ¿cachai? Incluso yo decía, puta, yo conoceré la realidad así de verdad. Cuando era trabajadora social y asistente y me tocaba hacer mi práctica, recuerdo como ir a sacar unos curaditos que habían en una población, me acuerdo estábamos en Lormía y estaban en una placita y no sé qué. Y ahí, claro, te topabas con una realidad así, pa, como de rompirraja. Y esa realidad fue hace más de 15 años. Y esa realidad sigue. Y es súper cruda. Y yo ya, claro, ahora que soy mamá, cuando te dicen como que hay niños que le faltan zapatos, hay niños que le faltan la comida, y ahí yo ya, ahí cagué. Ahí ya me fui a negro, así mal. Soy cercana, digamos, como por Instagram nos hablamos con la Bessy Gallardo, no sé si ustedes la ubican. La Bessy es una feminista de Maipú, muy seca, que ella se hizo conocida para el estallido social porque habló, justo la pilló el matinal del 13. Estudiante de Derecho. Estudiante, ¿no?, de Derecho, sí. Sí, la Bessy. Y bueno, ella tiene está en toda una campaña en un campamento acá en Maipú y todo, y el otro día era como, me decía así como, puta chica, te voy a cobrar la palabra, weón, necesitamos reírnos, necesitamos que hagáis algo para que nos riamos, para que lo pasemos bien, y yo decía, ya, weón, pero a mí me interesa dejar los zapatos, ¿dónde deposito, weón, para los niños? Y es como, obvio, cuenta conmigo, weón, si vamos a hacer un show, nos vamos a reír, ¿cachai? Pero tiene que ver con eso, como como con la necesidad de transformar también la rabia en risa, ¿no? Claro, si bien la rabia moviliza, pero siento que la risa puede movilizar de pronto mucho más. Y era una cuestión súper heavy, la escuchaba hablando como de las marchas, por ejemplo, de la 8M, que yo también andaba, y fui con mi mamá, ¿cachai? Así como primera vez, la weá del metro que ustedes decían, era, pero yo veo ese metro, weón, en la reja, y no nos podíamos subir, y mi mamá claustrofóbica a cagarse, y la weá llena, yo dije, esta vieja se me va a desmayar acá. Y íbamos un montón de amigas, y tengo una de mis amigas demasiado divertida, que es la Nico, mi compañera de stand-up, la empezó a hacer reír, nos empezamos a reír, bueno, se nos hizo nada a dónde teníamos que llegar. Pero cachéis que el ambiente también en las marchas es un ambiente muy de hermandad también. Bueno, el del 8M fue una weá maravillosa, yo creo que inolvidable. Yo había ido a dos marchas anteriores, que fui con mis hijos ahí, como fuimos como la familia, que yo me acuerdo que la del año anterior había sido enorme también. O sea, sí, yo me acuerdo que menos mal que fui con mi cuñada y mi guagua en coche y con la otra encima. Era una weá que nos costó 40 minutos encontrarnos con mi marido, así como no teníamos señal, y fue un momento súper de desesperación, así como, ¡ah, dónde estáis! Pero la del 8M fue una cuestión impresionante. Y las otras manifestaciones que uno fue a la Plaza de la Dignidad y todo, tú veías que la gente estaba contenta, ¿cachai? Ahí la gente no tenía rabia, no estaba enojada. Tú te tomabas una cerveza con el del lado, conversabas con el que, ¿cachai? Nunca pensaste que ibas a entablar una conversación con nadie. Yo ahí vi unas ansias de loco, abracémonos, ¿cachai? Estos weones nos dividieron tantos años, que ese es el momento para juntarnos y gritar y tirar la talla y tomarte una cerveza y decir esto no me parece, ¿cachai? Esa es mi sensación, y de ahí nace, de ahí de repente yo me iba a los shows, ¿cachai? Y tenía que ver como con eso, como con las ansias de siempre de decir algo, pero para decirle a esta manga de hueones que están arriba y hueonas, lamentablemente, muy ahí aliadas. ¿A dónde con la mona? Yo, ahí la sororidad, como que... Yo tengo mi dicho, que no sé si hay compañeras que lo comparten, pero yo digo, yo no tengo por qué tener sororidad con las hijas predilectas del patriarcado. Así de corta, digamos. Claro, a mí me pasa que, claro, de pronto me, como decís tú también, hay un tema en construcción y es como ya, como toda mujer es mi compañera, y claro, de pronto hay unas que es como, ¡ay, no! No, la Ena Bombaena a mí no me la metes con nada. No. Pero ni con nada, no, porque no hay un punto de ¿Y sabes por qué? Porque finalmente son mujeres totalmente aliadas al sistema patriarcal. Sí. Aliadas, y aliadas porque les conviene estar en esa posición. Porque nosotros efectivamente somos hijos del patriarcado. ¿Qué le vamos a hacer? Y espero que mis hijos no sean hijos del patriarcado, ni mi hija ni mi hijo. Y por eso tengo que dar la pelea yo hoy día. Porque no quiero que sigan dando esa pelea a ellos después. Pero estas mujeres están aliadas y saben que hay un espacio de conveniencia al lado de un hombre, ¿cachai? De un hombre con poder, y que más encima mal maneja ese poder. Sí. Entonces yo no puedo tener amor, porque la solidaridad es tener el amor por el otro también, por la otra, ¿cachai? No me nace, y no, al principio me pasaba lo que tú decís, como puta, pero cómo, y una vez me dijeron esta frase, una amiga, como una weá, una publicación, y yo dije, pa, la tomo, esto es, ¿cachai? Sí. Ahora ya no me siento tan mal. Porque yo mi frase era, yo a ella no le doy una toallita higiénica, ni cagar. Sí, no, weón, que se pase, weón. Y yo le indicaría, ¡ay, mira esa weona! ¡Tiene pata en el show! Claro, todo para indicarla. Oye, y me imagino que te han pasado hartas tallas también, sacando el tema, pero para otro lado, pero tiene que ver con lo mismo. Por favor. en esto, bueno, que nos contabas recién cuando tu amigo, que todavía no era tu amigo, se rió mucho con tu primer chiste y todo, en las presentaciones en vivo, porque llevas como un año y medio, ¿no? Sí, más mal, o menos. Empecé de marzo del año pasado a presentarme. Y tallas o situaciones más que graciosas, no sé, situaciones dignas de ser comentadas, o ahí ha fluido todo muy bien hasta el momento. Sí, ha sido... O sea, por ejemplo, no me he encontrado con ningún momento como desagradable, ¿cachai? Yeah. Que yo diga como... Porque primero, claro, cuando está ahí, muy, muy las primeras veces que te subí al escenario, un nervio, una cuestión horrorosa, que yo me acuerdo que el día que yo me iba a graduar, éramos 12 hueones que teníamos que hacer supuestamente 5 minutos. Nadie hizo 5. Hicieron más. Y yo llego y veo la lista, claro, porque uno en su papel, ponte tú, tenés 5 minutos cronometrados, ya, perfecto. Pero van saliendo cosas en el escenario, te van aplaudiendo, se van dando silencio, vaya agarrando para el huevo a la gente. Y esa cuestión es súper inevitable. Y yo llego y veo la lista y me habían puesto, de los 12, yo era la última, bueno, o sea, cerraba la hueá. Y yo no podía entenderlo, yo decía, pero Bernadita, es que es un sacrilegio la weá que tú estás haciendo conmigo, soy una persona en condición de discapacidad. Más se reía obviamente de mí, más se reía todo el rato, y era como, weá, al fenómeno lo tiro al final, ¿cachai? Porque la Bernadita tiene un humor del brígido, de la puta madre igual. Y yo decía, ya, puta, qué nervio. Y pensaba como, loco, yo no tengo la necesidad de venir a exponerme acá, ¿cachai? Como onda... Ya, y suficiente tiempo para también. Pues. Todo el rato. Encima que a cada compañero se subía y le iba más la raja. Y yo decía, ¡guau, chucha! ¿Dónde dejó la vara este loco, esta loca arriba? Y tenés que subir en esa energía. Y ahí empecé a entender también como todos los rollos de la energía, ¿cachai? Como que yo era súper escéptica como a la abuela del artista, la energía del pueblo, que la weá, mami, esa weá, ¿cachai? Como, ¿qué esa weá? Tú subías, así lo que tenés que hacer y chao. Pero no, pues te empezás a dar cuenta que de repente hay situaciones que te van poniendo en otros lugares. También me ha pasado en show que he tenido que remarla, así como que, no sé, se presentaron antes compañeros y no dejaron la energía tan arriba como tú esperáis. Una vez me pasó una hueá muy divertida. Era un show de dulce comedia negra. Primero, la comedia negra ya es tensa, porque te podís tener las reacciones de la Pau como de, oh, la hueá que dijo... ¿Cachai? O tenís las reacciones de la mona del ¡guau! ¡Pero la weá! ¡Pero cómo! ¿Sí? ¿Cachai? Tenís de todo. Y era un show que efectivamente la gente había llegado muy tensa. Muchas vienen de la pega, con sus problemas, se vienen a tomar una weá a un bar. De repente ni siquiera saben que hay comedia. Entonces encima se sube un weón a hablarte weá y vos lo único que querías es tomarte un copete tranquilo. Bueno. Nos subimos, qué sé yo, ella es una compañera, ya más o menos, bien, para otra, y chucha, venía mi turno, yo decía, loco, yo esta no me la voy a poder, porque la gente está súper tensa, weón, no se ríe, ¿cachai? Como la risa eran como, ja, ja, ja, como, y con pinta de algunos, como con pinta de ya, pues, weón, hazme reír, pues, ¿cachai? Y mi marido, no, Jenny, tienes que darle, weón, te va a ir bien, así como entrenador, como Bielsa, ¿cachai? Oh. Como, no, vos podés, dale, ya está. Y ahí, oh, y puta, me subo, qué sé yo, al escenario y todo, y de repente se me desconecta el micrófono, se apaga de la nada. Y de atrás me gritan, estáis haciendo interferencia, weona, creo que fue la Bernardita, la comediante. Y yo voy, weón, y hago, no, si no funciona, no funciona, a ver, y hago así, aló, y ahí funcionó la weá, porque levanté el gancho así. Bueno, y esa, solamente esa situación cambió todo lo que venía después con los compañeros, porque la gente se empezó a reír, y yo mal los tomé, ¿cachai? Y los empecé a retar, weón, así, mis compañeros atrás, así como, weón, ¿qué estás diciendo? Y yo, ahora se están riendo los weones de una mujer con discapacidad, y no sé qué, bla, bla, bla, y ahora llegaron, y weón. Los empecé a putear, y cada vez era más divertida la situación. Y eso efectivamente cambió, po. Entonces de repente son cositas que O sea, el poder de improvisación, tenés que estar súper conectado con lo que te rodea. Tenés que estar re atento. A mí me cuesta harto improvisar. Yo en general como que soy súper de lo que tengo que decir. Y ahora este último tiempo me había empezado a soltar, como que saliera una cosita al público y uno la agarra, ¿cachai? O, y uno va como tomando. Pero en general soy bien del texto. Pero claro, eso, tenés que estar como con... cachando toda la movida a tu alrededor para poder ir sacando esas cosas. Y nos falta el curado jugoso también que te quiere aportillar la comedia o se cree más simpático que tú. Sí. En general, a mí hasta ahora no me ha pasado que nosotros en la comedia se dice los hatler. Ya. ¿Cachai? No, el bueno odioso o odiosa que te puede efectivamente cagar un chiste, un remate, un... A mí no me ha pasado, pero he tenido compañeros que sí, porque yo he visto también a comediantes sacarse a esas personas con una habilidad maravillosa. O sea, el Ale Ortiz, el flight chileno, lo he visto, pero sacar a pasear a un hater que huevió a 5 comediantes antes, odioso ya de curado y todo, y se sube él y lo agarró al tipo, bueno, y no lo soltó durante media hora. Y el loco terminó así, pero escondido, ¿cachai? Así como, weón, que este loco que está haciendo, no me vea. Y eso yo decía, aprender de gente que lleva mucho tiempo en esto, porque sabe cómo sacarse a esa gente mala onda de encima, desde la buena onda también, ¿cachai? Devolviéndole esto de humor. Ah, mira, ven, y le decía así como, párate aquí, pues, pero amor, mi amor, le decía, al gallo, ¿cachai? Así como... pero venga, papito, aquí, mira, si aquí es más difícil, ven para acá, sí, ¿cachai? Y a mí no me ha tocado, no he tenido esa desdicha de que te toque a alguien odioso, para nada, pero sí he tenido como, he conocido de gente que le ha pasado y he visto, pero es típico como de odiar nomás, ¿no? Como de creerse divertido y efectivamente reír un escenario distinto. Me imagino, sí, pues al frente ahí siempre es distinto. ¿No? Sí, pues y es difícil también es pararse en un escenario y hacer reír, o sea, no es algo, creo que el humor en Chile es difícil de sobre todo con este boom que también que llegó hace, bueno, ya bastante tiempo, que el stand-up, que es otro tipo de comedia donde es un poco más de análisis de la contingencia también, que es lo que haces tú con el humor político, pero también de las realidades que tiene cada persona, entonces entrar en el humor de lo cotidiano. Entonces, claramente es difícil armar un show, pararse al frente, hacer reír, y más encima que salga un hueón y te aportille la cosa, o sea, no... ¿Y sabes lo que pasa? Que el stand-up es desde uno. Y eso, por eso, la mayoría de los comediantes, ellos escriben, ¿cachai? Tienen equipo creador, ya los más bacanes, como un equipo que los va asesorando y todo, pero en general, nosotros escribimos todo, yo escribo todo, ¿cachai? Voy agarrando ideas, de conversaciones, de cosas que se me van ocurriendo, pero parte también la comedia ya no es sentarte y hablar desde el otro, porque el humor antiguo de los chistes era hablar desde el otro, ¿no? Hablar del cojo, hablar de la suegra, hablar del gangoso, de, ¿cachai? Pero no desde tu posición, po. Entonces también es una posición bien cómoda, ¿no? Como de... estoy en este espacio y son los, me burlo de los otros, no con los otros. Y por eso que hay muchos comediantes antiguos y humoristas que se han pegado a azotes gigantes, porque tampoco se reinventaron en el camino, no supieron cómo hacerlo, porque había muchos que no creaban ellos su material, por ejemplo. Entonces, cuando tienes un equipo o un otro, y además, llega esto y llega efectivamente lo que tú decís, una ola, porque somos caletas, sobre todo los emergentes. Ahí te encontráis de todo también, pues bueno, de todo, pues bueno, malo, más o menos. Claro, pero toda sí, la variedad. De alguna manera, con la llegada del stand-up nos obligó a pensar en el humor, creo yo, y a decidir de qué nos vamos a reír también, pues. Porque yo me acuerdo, no sé si fue este año, porque ya no sé en qué año estamos. Pero con toda la controversia de este humorista que venía, creo que fue este año del Festival de Viña. Del... ¿Tiempo? Ay, ¿cómo se llama? Pues Pau, ayúdame. El Checopete, ¿o no? Checopete, sí. Ernesto Belloni, sí. Y que efectivamente, bueno, aparte de todas las atrocidades que quizás en algún momento no nos parecieron tanto, porque no, yo sabía que existían, pero nunca las vi, ponte todos esos videos que eran como cuando yo era niña, me acuerdo que los nombraban. Horrible, fome, po. Yo reconozco que lo vi solo para ver cómo fracasaba, lo debo decir. Y, sí, y claro, y captar cuánto tiempo nos reímos de los que quisieron que nos riéramos finalmente, ¿no? Sí. Yo creo que hay una gran parte del humor en Chile que, porque aquí tratan de no polarizarnos y de no generar el humor un espacio político. Yo creo que se ha transformado cada vez más en un espacio político el humor, que tiene que ser humor y hacer reír sí o sí, eso no es opcional, pero es un espacio político. O sea, nosotros nos dimos cuenta en el Festival de Viña, ¿cachai? Con rutinas como la de Kramer, que era evidentemente política, claro. Pero ya el tipo la hizo 3 meses antes, porque él venía haciendo otro show, que es la segunda parte, que hizo con la señora, ese era el show que venía haciendo. Y lo otro fue contingencia, después sale la Javi Contador, también era súper político, tiró unos chistes feministas construidos de una manera maravillosa, la de Pinkie Pie. Sí. No puede ser que Pinkie Pie gane menos que el Optimus Prime, ¿cachai? Claro. Bueno, y tenía unos chistes maravillosos del feminismo construido como con una delicadeza y con una agudez que es súper admirable. Entonces, claro, tenía esta gente que también hay que darle el espacio, qué sé yo, como Belloni, pero que efectivamente se dieron cuenta que el humor ya no es lo que ellos hacen, ¿no? Yo esperaba que Belloni hiciera algo con los transformistas, bacán, por último salvar por ahí, pero hizo una cosa rarísima, muy mala, muy fome. Sí, fome. Sí. A mí me pasa... Como comedia, ¿cachai? Como comedia. Sí. A mí me pasa ahora que con ese humor, con el humor del Checopete, o de esto... que se les llaman grandes del humor, de contadores de chistes. Como muy tradicional, ¿no? Como que ya me incomoda el chiste de la mujer que llega a la casa, que como le gusta que le hagan, ¿cachai? Un día como, sí, ya me tengo que reír. Como que ya no hay, me incomoda, me molesta, hasta siento que a veces un poco me violenta, porque de verdad estamos en otra parada ahora. O sea, ¿de verdad estáis contando ese chiste? ¿De verdad no estás observando lo que pasa afuera? ¿De verdad no estás instruido para poder por lo menos subir un nivel más, para poder seguir en la comedia? Entonces como que siguen con la misma cuestión y fome, la verdad, yo creo que no da para reír. Bueno, yo creo que lo que pasó, yo no lo vi, solo lo he leído, que no evidentemente no tiene nada de humor, nada. Pero lo que pasó con este animador también, el Viñuela, que le cortó el pelo a... Creo que una situación como esa, hace unos años atrás, hubiese sido muy graciosa. Y hubiese sido material hasta para que alguien hubiese agarrado eso, hubiese hecho un sketch de esa situación. Sí. Y veo que hoy día, aparte de todo el despertar y todo lo que ha pasado, siento que... O sea, que pasa lo que ha pasado. O sea, sí. Un día, hace poquito leí que el camarógrafo lo puso una... Además, no sé está todo tan viralizado también. Está en la aldea global, finalmente, que es el internet para mí. ¿Cachai? Sí. Está todo tan encima. Efectivamente tenía un Viñuela, pero que un Viñuela creció con un Alex Hernández, que yo fans Mecano, todo el rato bailando Mecano y toda la weá. Bueno, tu alcaldesa, sin más. Más que más, exacto, sí. Y la Katy Berrío es una mujer muy empoderada en su posición. Pero es que ahí es donde yo no comparto mucho el trabajo de ella, a veces solo por ser mujer o porque hace algo que llama la atención. Entonces yo una vez teníamos una discusión con el parejo y yo le decía, pero preguntémosle a la gente Maipú, nosotros somos de otra parte, la gente Maipú está contenta con su alcaldesa. O sea, es lo mismo que cuando criticábamos a Char, porque nosotros somos de la quinta región, criticábamos a Char, pero la gente de Valparaíso está contenta con su alcalde. Entonces, sí, claro, lo vemos de afuera, gente que no está en la comuna, y exacto, la comuna de Maipú está muy bien. Es que lo que está pasa es que... está contenta con su alcaldesa. Finalmente hay una ideología detrás, ¿no? Yo creo que ella ha hecho cosas que han sido buenas, sobre todo en este tema de la pandemia. Yo creo que antes de la pandemia había harta idea como de que en realidad no era lo que se necesitaba. Bueno, obviamente yo no voté por ella. Yo voy a votar, si tengo que votar por la corneta, weón, voy a poner antes de votar por cualquiera de derecha, ¿no? Nadie, por nadie. No tengo ni una afinidad allí, ni que encuentre muy buena onda Godina, y digo, qué buen alcalde el de Puente Alto, usted votaría por él jamás, nunca, porque hay una ideología detrás que me separa de ese pensamiento, así de, y soy súper ideológica, bueno, y a lo mejor está pésimo, pero no comparto para nada la ideología que hay detrás de la Cathy Barriga, ¿no? Encuentro, yo nunca la voy a criticar por ser mala madre, por ejemplo, o por cómo Mina llegó a donde llegó. Esas cosas me parece que no son criticables bajo ninguna razón, pero no comparto su visión de la política, ni porque por algo está en el espacio que está, ¿no? Sí. No es... seguramente ha luchado, se la ha ganado, no sé, pero no me representa, jamás me va a representar políticamente, ¿cachai? O socialmente, ¿no? Y así, pues entonces, sí, pues ver desde afuera hay una crítica que uno dice, no, lo estará haciendo bien o mal, pero hay cosas que a uno la van separando como de los políticos, porque nos hacen creer que la política es la mala, ¿no? No, es que, bueno, todo lo que hacemos todos los días es un acto político, sí, ¿cachai? Por eso que yo cuando me defino desde el feminismo, me definí desde el feminismo político, o sea, decir, mira, mi acto político es decir que yo soy feminista, y al principio fue súper rudo, ¿cachai? Porque me llevó... Porque todos piensan que el feminismo es un camino, sí, es precioso, pero es desde el terror también muchas veces, porque te encontrás con un sistema que te va a querer cagar todo el tiempo, y que puede ser desde tu familia, tus amigos, que ya no te van a aceptar, ¿cachai? Así como, o que ya uno no va a aceptar ciertos comportamientos, que va a decir, a ver, espera, no, pues esto no. Y a mí me pasó, y grandes amigos que ahora me dicen, no, pero si yo he cambiado, po. ¿Cachai? La raja. Yo no les pregunto nada. Nada, weón. Es como que me siento y, ah, sí, no sé qué, y la guagüita, no, si yo he cambiado, ¿cachai? Yo he cambiado. Ya me dicen solos, ¿cachai? No, tengo que preguntarles. Y esa weá es bacán. ¿Cachai? Porque quiere decir que algo igual queda, ¿cachai? De las conversas, de... Y de la consecuencia también, pues yo creo que lo que más, sí, claro, lo que más impacta en otros es la consecuencia entre lo que decimos y hacemos. Chico. Y yo creo este camino, solo para cerrar la idea, pues este camino del feminismo igual evidentemente es hermoso, pero te hace tan consciente que llega a ser dolorosamente consciente. Sí, totalmente. Y tenés que reconciliarte con en mi caso, con la Mona de 15, de 16, 17 años, y va a ir repasando, y es un camino que yo espero que sea, en este caso, para mí también, no solo para cimentarle el camino a mi hija, en este caso. Sí. Pero es un camino pero sí o sí creo que hay que vivirlo, hay que recorrerlo, o sea, mira, hay que estar ahí. Cortita, yo me presentaba muchas veces cuando era chica. Yo he sido pelotera toda mi vida y de la U, pero cada vez que soy más feminista, más me desentiendo del fútbol y es una lucha. Yo me presentaba como el hijo que mi papá en ese momento no tenía. Yo soy el hijo de mi papá, ¿cachai? Yo me tomo una cerveza, una pata abierta, y a mí nunca me viste con vestido. Yo, claro, Mi mamá más de alguna vez seguramente pensó que yo era lesbiana, weón. De me comprar ropa de hombre, porque encontraba que ser hombre, weón, era igual la raja, porque jugaba en la pelota y nadie te podía decir nada. ¿Cachai? Y mi parte masculina estaba súper desarrollada y tenía muy, pero muy tremendamente escondida mi parte femenina. Estaba totalmente divorciada de mi femineidad. Y el feminismo y la maternidad me hicieron reconciliarme con eso. ¿Cachai? Y decir, weón, esto es ser mujer, hacer mujeres bacán, ¿cachai? Por tal o cual es cosa. Y en ese proceso me he ido reconciliando con la feminidad. Pero yo tenía como la, mi lado masculino, de hecho, es súper desarrollado también. Ahí que compensando. Oye, yo te quería comentar por los talleres online, Educar en Igualdad. Porque sí, sabemos que tú estás impartiendo algunos talleres. Y cómo, ¿cómo nace la posibilidad de impartir los talleres? ¿Por qué la, de la, el tema? ¿Por qué esa temática? Obviamente sabemos que es muy buen tema como para poder abrir el, la conversación con padres y madres, porque la, la, educar parte de la casa, porque nosotros con Mona somos profesoras y a veces nos atribuyen muchas responsabilidades que son parte del desarrollo de una familia o de la base emocional que tengan los estudiantes que nosotros por lo menos trabajamos. Entonces es súper importante darle espacio que estás abriendo tú para trabajar con padres, madres, y a lo mejor hasta llorar las propias penas o, eso, o esas cosas que uno dice, ¿lo estaré haciendo bien? ¿O a, me faltará algo? O, porque a nadie nos enseñan a ser padres y madres. Uno tiene el reflejo de los papás que uno tuvo, los abuelos en mi caso, pero a mí me criaron mis abuelos, pero tampoco fueron los mejores. Me dio risa, ¿por qué? ¿Por qué? Que siempre cuenta la Pau que la criaron su abuelo, entonces... Perdón, soy así por ellos. Ah, no. Cría la antigua, mira, me abotoné hasta el la último antigua. Botón. Exactamente. Muy de abuelita se nota el tiro. Sí, yo me levanto y me pongo el saltito. ¿Ah? No, no me estoy totalmente. Burlando. Solo... Es como, claro, es como la polillita. Dice la Mona. Sí, mira. Esta idea... De tallerear, yo la vengo pensando hace más rato que el estándar. Yeah. Pero como soy de pensar mucho y hacer poco muchas veces, entonces, puta, es que los niños, no sé qué, yo pensaba este taller primero impartirlo en colegios, para niños y para profes, porque me parecía que era un espacio fundamental en donde se pudiera conversar de esto, porque la mayoría de los cabros pasan más en los colegios que en las casas muchas veces. Sí. De ahí está donde el punto, donde el gobierno, el Ministerio de Salud, o sea, de Salud de Educación, dice, esto es un año perdido para los niños. Bueno, esto no es un año perdido, es un año ganado. ¿Cuántos de los papás no podían estar con sus hijos la mayoría del tiempo? Y yo sé que es súper agotador, pero también te encontraste con que de repente también me pasa con papás que no conocen a sus hijos. Claro. Ah, y le gustaba hacer esto, y no hace tal cosa. A mí de repente me pasa, bueno, David es un tremendo papá y súper comprometido, pero él tiene que trabajar fuera de la casa, ¿cachai? Es el que para la olla en la casa, y es así. Y claro, me ha pasado de repente que, ¿cuál es el plato de los niños? Güey, es que yo me sé así, pa, no, el plato grande, pa, este, el plato chico, no, da. Oye, pero ¿cómo hiciste la cama? Sí, si la cama de ella va para el otro lado, no, y a ella le gusta este osito, no le gusta, ¿cachai? Pero son cosas del detalle, que obviamente una persona que no está todo el tiempo con ellos no las va a saber. Bueno, entonces, antes del taller de Educar en Igualdad que estoy haciendo, surge con compañeras, con compañeras de la comedia. Yo les propongo hacerles un taller de feminismo. Y hartas prendieron, y así como compañeras que no se consideran feministas o que miraban el feminismo como medio, como el violentismo, viste que todas somos violentas cuando somos feministas, sí, pues somos violentas, resulta que nosotros no matamos ni un hueón, pero bueno, no matan a nosotros. Entonces, bueno. Sí, sí. Y surge esto y empiezo a tallerear con ella y después digo, pero yo tengo que hacerle una patita a esto, ¿cachai? Como el feminismo en sí mismo también tiene otra parte que tiene que ver con la educación. Para mí son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿cachai? Tienen que caminar juntas, ya sea la educación, en el feminismo, la educación. Para mí la educación, para la igualdad, es una educación feminista y es la educación que yo quiero darle a mis hijos, a los dos. Y desde esa inquietud, desde tener una hembra y un varón, con genitales masculinos y femeninos, porque yo no sé qué identidad o qué orientación van a tener ellos el día de mañana. Entonces trato de ser como súper respetuosa con eso, y era un rollo que yo tenía muy heavy, sobre todo cuando estaba embarazada de Lautaro, porque era como, ¿qué es ese niñito? Y yo, puta, tienes genitales masculinos, ¿cachai? No sé, ¿qué? Y al final, ¿cómo le decís, cachai? Y ya, igual era como súper, de repente demasiado, ¿cómo estar pensando eso? Y desde ahí nace como esta idea de generar un espacio, que efectivamente lo que dice la Pau es cierto, como papás o mamás sobre todo, porque las mamás siguen, ahí hay un punto, las mujeres, la comunidad lesbiana, homosexual, inter, bi, o sea, estamos todos avanzando, y los únicos que se están quedando atrás son los héteros. Y los hombres heteros muchas veces, y algunas mujeres heteros también. Y no quieren avanzar porque no quieren, no porque no estén las condiciones ni la información. Lo que más hay, weón, son información desde podcasts como estos, claro. ¿Cachai? Que hablamos, que una wea loco, o sea, pone, prende ahí Spotify y dale, o sea, tampoco te genera, weón, un trauma ocular, no sé, weón, ¿cachai? Entonces estamos todos de alguna forma avanzando. Y bueno, dije, voy a lanzar esto. Y el que quiera participar, la raja, ¿cachai? Y me empezaron a llegar correos, todo mensaje. Y ponte tú, está incluso hasta la tía del jardín de mi hija. Y yo la encontré en la raja, como que me dijo, ¿sabes qué, señora Irene? Estoy súper interesada, ¿cachai? Y como... Y yo lo encontré bacán, porque dije, ya, a eso me interesa mucho llegar ahí, porque esa tía va a estar con mi hija, ¿cachai? Y si yo le explico una cuestión aquí a mi hija, quiero que se la refuercen en el colegio, porque mi hija está en una etapa súper heteronormada, weón, ¿cachai? De las princesas, pero yo le mezclo las princesas con los dinosaurios del hermano, y ahí vamos haciendo para sacarla de la ollita, de la guaguita, de la weá, porque es lo que ella ve también, ve una familia súper heteronormada, ¿cachai? Como la nuestra, o sea, papá, mamá, hijos, abuelitos, ¿cachai? Entonces, a ese espacio quiero llegar también, como a la crianza inicial, y a debatir al respecto, ¿cachai? Como conversemos, y claro, ya tuvimos nuestra primera... con nuestra primera charla, y ya mañana toca la otra, y quedaron la mayoría súper encantados, les gustó, y fue así como, también es algo bien, es bien acotado de gente, somos 6-7 personas, no más que eso, no quise más que eso, porque así se puede dar un ambiente más de conversación, ¿no? Como de reflexión, de contar la experiencia, y todos empezamos a soltar también, por lo que la Pau dice, como, oye, puti, yo hacía esto, ¿cachai? Y ahora, y cerramos la parte de ayer como con un video de Pedro Picapiedra, ponte tú, de los monos, que le decía a Vilma, me cargan esas mujeres intelectualoides, por eso me gustas tú, linda y tonta. Weón, y casi se cayeron de raje, decíamos, weón, veíamos eso cuando chicos, ¿cachai? Y eso eran los dibujos. Y ahora tampoco cambia tanto las cosas, ¿cachai? Te das cuenta que hay muchos modelos en los que las mujeres simplemente no tienen un espacio. Claro, películas como Car, para los niños, ¿cachai? Y dicen, oh, el Rayo McQueen, bacán, pero el Rayo McQueen es el bacán, po, bueno. Claro. ¿Cachai? La que está atrás, Cruz, es la que él le enseña a ser bacán a ella, ¿cachai? Bacán. Sí. Y así un sinfín de Stranger Things, ponte tú, que era una de las, yo decía, weón, qué bacán, ¿no? Porque finalmente Stranger Things en la última temporada era los problemas de la niña como niña. No, yo también no la puedo ver, ¿viste eso? Y sabéis que es lo más brígido, que cuando uno, yo le digo a mis compañeras comediantes, cuando uno se pone las gafas violetas, cagaste, toda la vida es otra. Y lo que tú ya veías de una forma de decir, no, loco, qué onda esto, weón, y yo tengo unos cuentos para mis hijos que son los típicos cuentos, puta, que de la copeta, no sé, pero lo antiguo, qué sé yo, la Blancanieve, la Cenicienta, no sé qué, la princesa, no sé cuánto. Hoy día mi hija me dijo, mamá, acompáñame al baño, no va sola. Ay, ¿qué quieres que haga? Léeme el cuento. Y tenía Gulliver. Chucha, y yo dije, pero estas mierdas de cuento, Pascuala, me dice, pero mamá, son lindos. Y yo, y yo agarré, bueno, y le empecé a leer Gulliver como Gulliver, la niña que salía a los cuentos. Y se lo empecé a leer en femenino. ¿Cachai? Porque sí, ya no estoy dispuesta a que lean esos libros en los que siempre el hombre es el bacán. ¿Cachai? Y el que viene en su corcel y te rescata de la salve, no sé qué. Y la salve. Yo he optado por agarrar esos cuentos y hoy día me di cuenta, weón, se le puede leer en femenino. Sí. Y es otro cuento, ¿cachai? Y la niña es la que sale y la niña viajó por el. Y se lo empecé a leer todo en femenino. Y ella así como, ¡oh! ¿Cachai? Entonces es cambiar también el paradigma desde uno mismo, creo yo. Yo creo que es re importante. Yo también tengo una hija de 7 años y ella lo cuestiona todo. De hecho, igual nos gusta. Yo siempre lo cuento en el programa que si es para 7 años yo puedo ver. Más programas más grandes me cuesta mucho ver porque entre que no se queda dormida y todo. Y claro, igual, no sé, pues hay películas de típico de estas porristas o de típica escuela gringa, claro, típica escuela gringa. Y que igual son entretenidas, o sea, igual es como, ya, veamos. Y yo la escucho a ella y me dice, pues mamá, eso que hizo es una estupidez, ¿eh? ¿Cachai? Onda, como súper consciente. Sí. Y pasa porque también pueda criticar y tener esa mirada crítica frente a esto, pues porque tampoco la puedo tener una burbuja donde siempre las mujeres vamos a ser súper empoderadas, porque no es el ideal y que estemos todos empoderados, hombres y mujeres. Pero no es la realidad, para nada. Está lejos. Entonces, y de hecho, ¿sabes qué? Es importante poder ofrecerle experiencia desde muy pequeñitas para que sepan que no necesitan a nadie más que a sí mismes, ¿cachai? Para estar bien. Y de hecho, hay una cuestión que la otra vez nosotros conversamos, lo mismo con una amiga, y decíamos, bueno, nosotros, la generación nuestra, yo tengo 34, no tuvo referentes femeninos poderosos, ¿cachai? Ahora las niñas chicas a los 9 años escuchan Mon Laferte, ¿cachai? Claro. Escuchan a la Denise Rosenthal. Claro, que por último ahí. ¿Cachai? No sé, como que hay mujeres referentes, ¿cachai? Que están ahí, como que ahora existen. En el tiempo nosotros no existían. ¿Quién era a tener de referente buena la Cecilia Bolocco, ¿cachai? O sea, las bueno, Spikers. ¿Cachai? Las niñas del Mecano. Eran como, puta, no tenemos, ¿cachai? Por eso, y de hecho yo en una de las tareas era como que yo les preguntaba, bueno, referentes, por ejemplo, de música, o de del cine, película. El otro día me puse a ver, me llama mi hermana y me dice, oye, ve Gris Brillantina que la están dando en el 7, ¿cachai? Y yo antes fans de la wea, y resulta que yo la había visto antes, yo le digo, oye, esa oda, la pichula, weón, intolerable, y ahora ya la veo y no la tolero la película. Es espantosa, a mí me pasó. Y antes me la habrí visto 850 veces de una. La daban y la veía mil veces, a mí también me pasó. La vi en Netflix. Sí, en Netflix. Igual. Le digo a mi hija, chinita, voy a ver una película bacán. Y se la pongo. Y yo soy súper cuidadosa de que, por ejemplo, las películas que vemos no tenga escenas de sexo muy fuertes, porque la verdad, por su edad, evidentemente. Sí. Y me instalé con ella a ver una película y ella me miraba así con cara de. Mamá, qué estupidez. Oye, pero yo sufrí más, yo viéndola, era como, mentira, sí. Y la mirada fue horrible. Y me acordé de cuántas veces bailamos en el colegio, cuántos videos tú encuentras en YouTube de chiquititos de jardín haciendo el baile, ¿cachai? Sí. De la canción. O sea, final. Yo recuerdo mi baile de despedida de cuarto mes, despedida fue Gris. ¿Cachai? Sí, fue gris, y fue gris la parte cuando ya se van, el tan tarararán, tan tararán, ¿cachai? Y yo abriéndome de pierna, al final mis compañeras sacándome así como que yo me había muerto, ¿cachai? Como algo, bueno, eso también fue como un sketch divertido al final, ¿cachai? Pero sí, pues tenía ese tipo de cosas, entonces el taller lo conversamos de todo eso. Mira qué buena, qué buena instancia. De hecho, hay test que se hacen para decir, bueno, el test de Pitufina, ¿cachai? Uno súper interesante, y es como, bueno, la mujer tiene un papel de preponderante, porque, por ejemplo, Pitufina era la Pitufina, entre medio de puros, y era tontina, ¿cachai? No tenía ni una relevancia en el grupo importante. Y vais viendo cómo se van repitiendo, ¿cierto? Por eso que Disney, cuando se dice, hizo mucho daño, porque creó toda esta idea del amor, del amor como agreso, ¿cachai? Y tuvieron que reivindicarse. Yo creo que lo han hecho algunas películas muy bien, Valiente, Moana, ¿cachai? Son películas que uno dice, guau, bien ahí, ¿cachai? No sé, Frozen, en donde están las dos mujeres son protagonistas, y tienen a estos dos hombres, o un hombre después, que es como Homero nomás de la historia, como nos tocó representar a nosotros siempre. Siempre, sí. Entonces, eso es lo importante. Muestra que esto de enamorarse a primera vista es mentira, y todo eso, pero sí, pero es... Qué importante poder hablar estos temas, sobre todo con los mapadres, que a veces no nos... Porque es fácil prender la tele, es fácil chantar al niño, a la niña ahí, a ver lo que... Y de repente, de verdad, no tenía otra, ¿cachai? Yo digo, weón, estáis raja, o sea, yo igual le paso el celu y es como, loca, déjame comer tranquila, ¿cachai? Un rato, porque no me da más. Pero hay cosas que son como fundamentales en temas que incluso son juegos, ¿cachai? Como yo de repente la veo a ella sobre todo, porque mi hijo es un dinosaurio. El weón vio los dinosaurios a los 2 años, al año 8, y fue como que quedó como enamorado, como que se impactó con la wea, y de ahí no ha salido de los dinosaurios nunca más. Tiene traje, te juro que es muy George y Peppa. Entonces, y él tiene su pijama, 2 pijamas de polar de dinosaurio, y él se lo pone, y él se cree dinosaurio, y todo, y hoy día me pedía carne, hacia la hora de almuerzo, era como carne seca, porque habían visto una monita que se llama Dino Dana, que es bacana, porque ella como que descubre dinosaurio, y es muy la raja la cabra chica. De hecho, me encantó, porque me puse a verlas con ella, y la niñita de repente llega, unos niñitos, y le dicen así como, oye, ¿te podemos ayudar a descubrir dinosaurios? No, dijo, es cosa de chicas. ¡Guay! Yo dije, weón, es la raja de una dada. Y la Pascua y como, sí, es linda, mamá. Como que no entendió el concepto de la raja. Y yo, me voló la cabeza ella. Y bueno, entonces, pero yo con ella tengo que estar, porque de repente ella también está como... el papá, la mamá, estamos casados, voy a ir a cocinar, el papá de no sé quién no quiere hacer, ¿cachai? Y estoy ya, ¿y por qué no juegan que van a la luna, weón, cachai? Como que pues, hagamos así, como un cohete, que no sé qué. Entonces, en esas cosas que son súper mínimas y que no me requieren estar todo el tiempo con ella, ¿cachai? Es como que ya, ahí por ejemplo, no sé, ella eligió sus pijamas y eligió Pikachu y Sonic. ¿Cachai? Como que no tienen que ver solo con estereotipos como mini, claro. ¿Cachai? O princesa. Pero son detalles que a la larga igual son importantes. ¿Cachai? Como son pequeñas cosas, pero que igual van quedando diciendo, sí, pues, bueno. Lo importante es que sepa que puede elegir, que no tiene que asumir. Que puede elegir que la elección, sí. Exactamente. Sí. Porque al final, no sé, por ejemplo, en mi caso... con todo esto que la Mara igual está como súper clarita, mi casa rosada entera, pues, igual, ¿cachai? Sí, pues igual. Pero igual. Mira, yo donde estoy, era una pieza de ella que nunca la usó, nosotros se la pintamos morada antes de que naciera. Bueno, jamás. Ahora yo la uso, este es como mi escenario. Antes claro. Me puse un telón, una wea machor y todo, pero es así, pues, uno... Es sí. Como Yo siempre me acuerdo que tenía como 5 meses y él andaba trayendo súper rosado y una amiga se caga en la risa y digo, weón, no me digáis nada, súper luli. Y después como que la empecé a vestir bien de negro, bien animal print, y como que empezó a agarrar otra onda, pero sí, pues es una lucha, y bueno, y en el taller nosotros tratamos de conversar desde, porque al final la única reflexión va a ser la que viene desde tu experiencia, ¿cachai? Y aprender conceptos, aprender ideas, que el otro día me pasó, dije un par de como cosas que los dejaron súper sorprendidos, oh, no tenía idea que sea, ahora, no sé, pues se llamaba de esta forma, yo pensé que era así, y eso se está dando harto y está bonito, y hoy día de hecho me escribió una niña, fue como, hoy no alcancé a entrar a este taller, y yo digo, bueno, me da la posibilidad de generar otro taller. Ya. Esto te iba a preguntar, ¿estos talleres tienen un ciclo de sesiones? ¿Cuántas? Sí. Este primero lo estoy haciendo en 8 sesiones. Ya. Y estoy evaluando, porque no sé si es muy largo, dura una hora y media, pero al final nunca dura una hora y media. El otro día yo terminé justo como a la hora, así yo, súper exacta, y listo, pero yo quiero decir otra cosa del video, pero yo quiero decir otra, ¿cachai? Entonces dije, bueno, hay que hacerlo, pensé, el próximo va a ser a lo mejor 6 sesiones, pero más larga, ¿cachai? Como para que se tenga más cantidad de horas distribuidas. Claro. Exacto. ¿Y cómo te pueden contactar para poder ingresar a un próximo taller? En mi Instagram tengo mi correo electrónico, que es lady.garfia@gmail. Yo cuando me presento en el stand-up me presento como Jenny Adaros, pero ya todos cachan que esta es como la Lady Garfia, tiene todo como significado, que ahí en mi símbolo, como en la imagen que me hizo un amigo, un tremendo amigo, en mi logo hago como la explicación de este Lady Garfia, que es el signo, ¿no?, del gancho, con un micrófono adentro, y está bien basado en la imagen feminista, y como de decir algo a través de ese micrófono, así que ese es mi correo, o por un DM, ese mismo. ¡Ay, qué lindo! Sí, ese mismito. Y también por escribirme mensaje. Perfecto. Yo los voy leyendo y ahí voy anotando a las personas que estén interesadas y todo. Así que muy buen espacio para poder hablar con papás, con educadores, que muchos educadores también son papás y mamás. Sí. Y ojalá que se sumen más hombres. Yo sería tan... que se pegaran así. Mira, ¿verdad? Que somos es una co-crianza, bueno, no es una sola persona. Sí, pues. Ahí estamos, en esa lucha. Sí, pero es bueno ir abriendo estos espacios. Yo creo que independiente que si la convocatoria es pequeña en cuanto a poder compartir experiencia y entregar como lugar de en un espacio de confianza, sí. También va a generar que otros papás puedan compartirlo, pero si ya hay más gente interesada, yo creo que con la Mona vamos a tener que participar, ¿eh? Sí. Feliz. Sí. Es un bonito espacio lo que tú dices. Me interesa mucho que, más que un taller, así como, ay, la profesora, que va, nada. Yo también lo hago desde como lo divertido que se pueda generar ahí, desde el conocimiento de todas estas cosas que te dije al principio que era, y desde la formación profesional también, como que se mezcla todo eso y se puede generar este espacio, y vuelvo a reafirmar, como solo el cambio va a venir desde que nosotros reflexionemos y entendamos de verdad y tomemos conciencia de eso, que pasa como con la conciencia feminista, ¿no? Como tomar conciencia de las acciones, ahí nomás se genera un cambio, si no, estamos jodidos y vamos a seguir teniendo niñitos campeones y niñitas princesas, y ahí está el problema. Azules y rosas. Después nacen los niños Martínez Pradena y todos estos personajes tan horrorosos, ¿no? Que se dan el lujo hoy en día de hacer un video para demostrar su inocencia de qué, o sea, tiene el cara de rajismo de más encima mostrarse, lo encuentro ya de una, decir, ya, ¿sabes qué? No, basta, y el una sistema... Una violencia tremenda. Una violencia enorme, tremenda. Absolutamente. Hacia todas nosotras, o sea... Sí, así mismo, sí. Hacia Antonia, que ya no está aquí, y no está porque no quiere estar, claro. ¿cachai? Está ahí porque, no está aquí porque hay un otro que decidió de alguna forma que no estuviera. Y eso nosotros ya no lo vamos a permitir nunca más. Sí. Nunca más, y caiga quien caiga. Yo le decía hoy día a conversar con mi marido. O sea, weón, caiga quien caiga acá. Yo no sé nada tuyo del pasado que pueda decir en algún momento, mira, ojo, de hecho el camarógrafo de que Viñuela le cortó el pelo y todo, uh-huh, está funado por una expareja también. Ah, ok, ya no hay. Un bofón violento con ella. Entonces, no digo que está bien que le corten el pelo, porque claro, no. O sea, un pelota con otro pelotudo más, digamos. ¿Cachai? Pero ahora viene la pelea, y yo le decía hoy día en un grupo, y ya viene la pelea, ¿quién mea más lejos finalmente? Claro. Típico. Oye, para ir cerrando nuestro programa, queríamos pedirte palabras para todas las... Está muy entretenido, pero sí, tenemos... Es que nos van a terminar echando, porque cada vez se nos hacen más largos los podcasts. ¡Oh, yo hablo tanto! No, pero está bien, porque es una conversación súper necesaria en estos momentos, y era necesario también enfocarnos en los talleres que son... O sea, yo no tenía idea también que eran poquitos participantes, y eso hace que se genere este círculo de confianza, y que sean hartas sesiones también con estos grupos, para que a lo mejor en la primera sesión no habló nada uno, a lo mejor en la segunda, tercera sesión ya empiezan a hablar, y que no quede solo como una conexión más, sino que se vayan trabajando sesión a sesión varios temas. Entonces es súper importante. Entonces, lo que te queríamos pedir, que a modo de como para ir cerrando, que le mandaras un mensaje a todas las mujeres que en estos momentos nos están escuchando, mujeres que a lo mejor están escuchando este podcast para poder levantar el ánimo, a lo mejor mujeres que quieren distraerse un rato, o a lo mejor mujeres que de verdad no tienen mayor dificultad, pero todas esas mujeres que engloban nuestro matriarcado, ¿qué mensaje le puedes entregar a ellas en estos momentos? ¡Ay, qué responsabilidad! Tremenda responsabilidad, ¿no? Porque... no sé si uno logra representar a todas, somos tan diversas, y eso es la raja, entendernos en esa diversidad, ¿no? No somos competencia, como nos han querido poner, porque tiene que ver con eso, como esta estructura patriarcal, ¿cierto? Que es la estructura más grande, digo yo, como la estructura madre o padre, la estructura padre, ¿no? Que tiene al machismo, que es la mano opresora del patriarcado por un lado, y tiene el capitalismo, que el otro brazo armado del patriarcado. O sea, el capitalismo logra ser capitalismo porque se apodera de nosotras, de nuestros cuerpos, ¿no? Nos oprime de alguna forma a nosotras, porque le conviene, hay un sistema que le conviene esto. Y a los poderosos les conviene totalmente. Entonces, nada, pues, cabres, que hay que trabajar, hay que creerse, hay que quererse, y creerse también, ¿no? Cuesta caleta, porque tenía majaderamente, en que hay un sistema opresor, y esa es nuestra realidad. Pero ese sistema lo vamos corriendo también, y si estamos todas conectadas de alguna u otra forma con eso, con esa, desde nuestra vivencia, vamos a correr la línea. Y para muchas dicen la ola feminista, ¿cachai? Que quieren de todo, quieren mucho. Bueno, yo me voy a subir a todas las olas que hayan, porque queremos ir más allá, y me voy a pasar pidiendo, ¿cachai? Y me van a decir en un momento, a ver, para, pero ya estamos, o sea, con esto estamos perfectos, y en algún momento vamos a tener que llegar a equilibrarnos, ¿no? Pero esa es la ola. ¿Por qué ola? Porque va a pasar y va a arrasar. Yo creo que eso es lo importante, y porque tenemos que arrasar nosotras ahora, ¿cachai? Porque ya hay muchas, no sé, para nosotros votar, ir a la universidad, o estudiar, o tomar un libro, es una weá que uno dice de perogrullo, po. ¿Cachai? Como que está establecida. Pero hubieron mujeres que las mataron por eso antes, ¿cachai? Todo lo que nosotras podamos lograr es porque una antes dio su vida, su testimonio, su fuerza, su lucha para que nosotras hoy día podamos hacer lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, juntarnos a conversar, ¿cachai? Así que nada, fuerza para todas, ánimo para todas las mamás de todos los cabros chicos de todas las edades, porque yo sé que es paloyo, y hay que bancárselos, ¿cachai? Y los míos fueron súper deseados los dos, pero de repente sí, también esos deseos de tenerlos también me dan ganas de tirarlos por la ventana y me contengo. Y yo y se, en los shows yo digo, bueno, yo no los mato porque a mí me dolió parir a estos hueones, ¿cachai? Y a mí tengo así el tajo de cesárea, hueón, de los dos. Y, hay una inversión eso, ahí. No, sin duda. Así que ánimo, fuerza. Y si, síganme en las redes, de repente hacemos cosas divertidas y chistosas para alegrar. De repente ver un video, ver algo, tú decís, guau, esto es, ¿cachai? Así que eso. Y agradecerle infinitamente a usted, a la Pau, a la Mona, tremendo espacio que tienen, que abrieron, y la raja. Está muy bacán. Lo disfruté muchísimo. Nosotras también. Muchas gracias, Jenny, te pasaste. Ha sido muy, muy lindo compartir contigo. Ojalá pudiésemos quedar a hacer un podcast de 8 horas ya, pero no podemos. Muchas gracias, te vamos a... todas nuestras matriarcas escuchas te van a seguir, así que te lo aseguramos. Ahí vamos a ir compartiendo toda la información y todo lo que tengas, por favor, compártelo con nosotras. Y acá, gracias. Estamos con hacer redes. Muchas gracias. Hacer redes. Sí, en eso estamos. Así es. Eso es. Sí. Así que bacán. Sí. Infinitas gracias. Ya nos vamos entonces, Pau. Un abrazo a todas quienes nos escuchan y recuerden que somos Mónica y Paola, dos mujeres simples. Hablando de lo difícil que es ser mujer, en la comedia, en educar en igualdad. Ah, está difícil la cosa. Un abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Matriarcas cuenta con el auspicio de Tranqui. Verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Caos, centro de acompañamiento, apoyo y orientación sexual. Para más información de nuestros auspicios, te invitamos a conocer Facebook Matriarcas Playmotiv e Instagram Matriarcas-Playmotiv. Si del cielo me caen limones, ya sabes, me hago una limonada. Playmotiv, Radio Podcast.